Adelante, hable. Madre, qué linda eres. Y mi muñeca, igual a ti, tiene los ojos como lucero. Tiene la boca como rubí. Hay que cante. Cántale, André, así de. Cantando, cantando. ¿Cómo es, André? ¿Cómo es? Mi dulce amor. Canta, canta. Ya canta, canta, canta. Diga papá. Diga, André. Diga, canta mi corazón. No es café, es cassette. Diga, cantando. Oh, oh, oh, al ritmo de la lluvia. Oh, oh, oh, y date la mano. Oh, oh, oh. ¿Cómo es, André? Diga, cantando. Cantando. Oh, oh. Ya canta. Canta algo. Pero hable, ¿verdad? O hable. ¿Cómo? Bueno, yo le voy a preguntar una cosa a Lidia, ¿eh? Yo te pregunto y tú contestas, ¿eh? ¿Tu hermoso canta. Está ahí? Canta. No. No, pero así no sale. Viniendo la cabeza no sale, tienes que hablar. Tienes que hablar aquí, ve. No salga. Para que salga tú. Oye, ya está a punto de terminarse, ¿verdad? Cuando pongan cero todo, ¿verdad? ¿No? Cuando pongan todo cero. Y acá cantando. Oh, oh, oh. El ritmo de la... Bueno, pero canten ustedes, ¿verdad? Canten ustedes. Hable, hable, mire, hable bastante. Usted hable. Liliana, no quiere cantar. Dale, pregúntele cosas a Liliana, pregúntele. Cante, canta, chao, todo lo que quiera. No la costelía. Pero cante, no se da pena, me lo hace porque o si no la mando para la casa, yo no sé. Cante, cante. Liliana, Liliana, Liliana, no me canta. No, no canta, no porque canta. Liliana tiene pena. Tiene pena. ¿Liliana qué? Liliana Reyes Isabel. Liliana Isabel Reyes Herrera. Era, ah, Liliana Isabel Reyes Herrera. Sí, creo. Pero tienes que hablar duro para que salga aquí. ¿Y qué año haces? Kinder. ¿En qué colegio estudias? Yo hago kinder. Muy bien, muy bien. Dos kinder. Mire, ¿cómo es que tú recitaste en el colegio? Recita lo que recitaste en el colegio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo me lo recitar, de cielo con una rosa. Mi madre la recogió, se la puso en la cabeza. ¡Y qué linda rosa! Pues ahora te voy a decir una cosa. Ven, yo te digo una cosa. Ven, te digo uno. Ven, te digo una. Ven, te digo una. Sí, mi hija. Porque por ir a agarrar un capullito, solito me pullé, pero como era para mi madre, por eso no lloré. Y vivo la Azucena, que vive el algodón, que vive mi madrecita con todo su batallón. Por eso.

¡Andreita! ¡Andreita! ¡Andreita! ¡Andre! ¡Andre! ¡Andreita! ¡Andreita! ¡Andreita! ¡Andreita! ¡Andre! ¡Te busco! ¡Te busco! ¡Andre! ¿Por qué no habla? ¡Ven! Después que hablen, le regreso el cassette para que... Mami, está perdiendo. Mami, está jugando la nena. Sube a mi moto, ella aguantará. Clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum. Canta, mami, grita y canta. Ay, es que no canta. Después. Porque después que hablen es que... Pero canta una por una. Yo. Oye, para que vean. Para que oigan. Sí. Yo. Yo, papi, yo. También. Araceli, está ahí en la televisión. Araceli, está ahí en la televisión. Está enferma. Está enferma, está viendo el chavo. Hoy es domingo. 26 de agosto de 1984. Nos encontramos en nuestra residencia de Malambo. La Malambo. Del barrio Bellavista. Barrio Bellavista. Estamos en Colombia. Ahorita Colombia. Estamos en Colombia. Lluvia, algo. Y vienes y te va mojando mi cabello. Lluvia. Yo les aviso, sigan hablando, todo eso sale, todo eso que están hablando sale. Lluvia, Araceli, si te va. Va a cantar, ¿eh? Cante, Ando tan cabello, ando su cabello. Lluvia, arco, iri, viene si te va. Cabello, lluvia, arco, iri. Pero su pela está haciendo bulla. Mami está cocinando. Mami está cocinando, está lavando los platos. No, no los platos. Bueno. Está cocinando, está lavando. Mami. Mami, que la lavando. La mami. No. Mami. Anda, la mami. Mami. Viene aquí, te va. Mojando mi cabello. Lluvia, a mí mi libro ya está listo. ¿Quién es y te va? Bueno, mojando una mi que cabello. Diga. Yo me llamo. ¿Cómo? Dí esto. Yo me llamo Doridis Martínez María. Bebé. Yo me llamo Doridis Martínez. Matías López. Así. Sí. Yo me llamo Milena Martínez López. Dije tú también. Yo me llamo Martínez. Doridis Martínez López. Tú, Lore. No, ya. Yo me llamo Lorena Martínez López. Yo me llamo Milena Martínez López. Hablen otra cosa. ¿Cómo les va en el colegio? Yo. ¿Quién está estudiando? Yo. ¿Cómo estudian? ¿Cómo se llama la seño? Leti y Karina. Y Karina. Yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando en primer año. Yo estoy estudiando en quinto año. En quinto año. Yo estoy estudiando porque yo estoy muy chiquita. Y en el otro año estudia Lorena. En el otro año yo estudio. Y después Andreita. Y después Andreita cuando crezca. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 5. ¿Y tú, Lorena, no sabes? 3. 4. 4. Y ya tengo 6. Yo soy bonita, Esta vez que tengo la lotería. Y ve que estoy en la grosería. Es ahí porque tú estás hablando de los sería bello. Diga, Lore, yo soy bonita, una niña bonita. Yo soy una niña bonita. Yo soy bonita. Yo soy una niña bonita. ¡Ve que está los ceros! ¡Ve que está los ceros! Pero sin gritar, no es necesario gritar. Andita, Andita está haciendo bulla. Y está hablando. Como mi hermanita es bonita. Como mi hermanita es bonita. Tío José, dijo el tío José. ¡Oh, sí, lindo! Yo antes me sabía, pero ahora no. Tío José, voy a ver si amiga. No. ¿Te acuerdas? Tío José. Canten, ¿verdad? Tío José. Tío José. Voy a ver si me mira. ¿Con cuál es un disco, Beche? Beche, maluco. Déjalo ver. Canta tu primero, mira. Yo canto un disco de Beche para tú. Yo. Beche monico, sin dolito, cubo. Bueno, Lore, cántale tú. No hay que lo cante mejor, ahora tú, Lorena. Beche monico, yo le quiero mucho que lo vea. Déjala que cante, Pipe. Beche monito, porque yo le quiero mucho. Y él también me quiere mucho, porque él me quiere. Porque yo le quiero a él. No, no, no. Andreita también me quiere. ¿Por qué? Porque milagro que sería. ¡Ja! Andreita es bonita.